tu regalito, seguramente te va a gustar. Yo voy a hacerte tu regalito, seguramente te va a gustar. Pero lo cargas escondidito, pa' que no lo sepa tu papá. Pero lo cargas escondidito, pa' que no lo sepa tu papá. ¡Hágame! ¡Oye, la chavaleta! Cuidado, no digas nada. Te ves de regalo, no vaya a decir quién te lo dio. Si tu papá te ves de regalo, no vaya a decir quién te lo dio. Porque después te pega un regaño, entonces la pena la sufro yo. Porque después te pega un regaño, entonces la pena la sufro yo. Uy. Es cosa buena y muy reservada. Ese regalo yo no lo digo. Es cosa buena y muy reservada. Solo mi negra cuando se vaya, ella lo compartirá conmigo. Solo mi negra.